Sin duda que este viejo proyecto que por suerte se reactiva nuevamente el tema, que es la hidrovía Uruguay-Brasil a través de Laguna Merín y Canal San Gonzalo y Laguna Dos Patos, pero que por supuesto no es más extensa. Bueno, hace que nuevamente el tema tan manido durante tantos años esté nuevamente sobre el tapete, y que bueno, y la expectativa que tienen muchos, ¿no? Es decir, industriales, productores, ni que tal vez, de todo el tema de lo que significa una infraestructura, ¿no? Pero bueno, hay que hablar con la gente que está en el tema. Y en este caso, bueno, volvemos a hablar con el ingeniero Gerardo Acosta Terra, presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, la escanense, y aparte, bueno, por supuesto, eso es vaqueano de la zona. Así que, bueno, Gerardo, el gusto de estar contigo y de poder conversar con este tema y ver tu óptica, ¿no? A ver cómo viene la mano y si alguna vez, bueno, podemos decir, el proyecto se realizó, ¿no? Bueno, buen día, ingeniero. La verdad que es un gusto estar en conversación contigo y con tu audiencia. Realmente un placer. La verdad que a uno lo entusiasma mucho. Tú sabes que soy oriundo, soy lagunero por origen, y realmente estas cosas a uno las llevan el corazón, ¿viste? Fui nominado hace 2 años, soy originario en plena pandemia. Sin duda que uno de los objetivos era tratar de justamente esto, ¿no? De mover el tema de la cuenca de la Laguna Merín, la tan querida cuenca que tiene 3,5 millones de hectáreas, como tú lo sabes. Uh-huh. Básicamente los departamentos de Cerro Largo, Treinta y Rocha, un norte de Maldonado, que es poco, y un norte de La Valleja, que es un poco mayor. Pero que sin duda, desde el punto de vista de lo que yo le llamo el este continental, ha sido una zona muy rezagada en su desarrollo, fundamentalmente de la mitad de la cuenca hacia arriba. Y ahora se ha movido un poco por el desarrollo forestal, sin duda, y además el desarrollo también de las nuevas plantas de cemento calcáreo, como Cielo Azul, etcétera. Uh-huh. Pero muchas veces toda el desarrollo agrícola que podría hacerse, llámese maíz, sorgo, la propia soja, sin duda no son los suelos del oeste, tú lo sabes bien, uh-huh. Pero hay suelos que son factibles de realizar, y el costo de los fletes hace inviable una cantidad de producciones, ¿verdad? Y en ese sentido pensamos que el desarrollo de una hidrovía por Laguna Merín, Canal San Gonzalo, Lagoa Dos Patos, hasta llegar al puerto de Río Grande, puede por lo menos viabilizar el desarrollo de ese tipo de producciones, a la vez que puede ingresarse en materias primas como fertilizantes, los propios carbones que se usan en las plantas cementeras que vienen de Turquía, es decir, en un ida y vuelta que puede ser bastante, factible de que mejoren las ecuaciones de las empresas, entonces eso entre a rodar en la economía, ¿verdad? Uh-huh. Sin duda, ¿no? Y como te bien decías, si cerrabas esta primera acercamiento al tema, desarrollo de las economías es sin duda, ¿no? Desarrollo regional en cuanto, bueno, viste que pones un puertito, aunque sea un muelle, y bueno, y trae gente, ¿no? Es decir, se desarrolla, no sé, hasta a veces pequeñas empresas que no sé, uno que se para a vender torta frita, bueno, eso si lo multiplicamos por 100, por un puerto granelero, que es lo que va a haber que hacer en territorio uruguayo, y después, bueno, todo lo que significa, ¿no? Todo ese pasaje hacia hasta Río Grande, ¿no? Bueno, nosotros que lo conocemos, el Puerto de Río Grande tiene una infraestructura realmente impresionante, ¿no? Así que bueno, y que es lo más caro, sin duda, y que ya está hecho. Y bueno, y si se da esto, evidentemente todas esas ventajas que tú decías, ¿no? Nombrabas, bueno, varios cultivos, en fin, pero sin duda uno mira esa área y piensa en el tema arroz, ¿no? Eso también sin duda se vería favorecido. Bueno, sí, el arroz, tú sabes bien que ha sido el buque insignia del desarrollo en la zona, no cabe ninguna duda, y donde está asentado más de las tres cuartas partes del cultivo en el país. Pero si bien el comercio con Brasil es importante, en ese sentido yo creo que tendría que competir con el tema camión, que está muy al lado. No te olvides que tenemos plantas industrializadoras de arroz en Rivera, en Río Branco. Entonces, no creo que sea una carga que sea factible, o sea, que sea significativa, Gustavo, ¿entendés? O sea, porque tendría que ir a Río Grande para ir a ultramar, que puede ser las exportaciones para la Unión Europea, etcétera, ¿verdad? Pero con Brasil concretamente, yo creo que es imbatible el transporte rodoviario por la cercanía, ¿verdad? No hay duda, pero que puede fomentar lo que sí está pasando, y lo estamos teniendo todos, yo por lo menos todos los días, son consultas de inversores brasileños que quieren instalarse en nuestro país, ¿viste? Ya ha habido ventas de campos, algunos importantes, otros medianos. Hay, por ejemplo, un interés en predios chicos para hacer producciones intensivas, llámese cerdos, aves. Bueno, el tema de las aves ahora se va a complicar, pero entonces digo, eso sí, porque eso descarga otro tipo de insumos que van a precisar ese tipo de industrias, ¿viste? Ahora en 33, en el parque logístico ese que está desarrollando la intendencia ahí en Villa Sara, se está instalando una empresa española de bobinado de madera. Y ipso facto al lado se va a instalar otra utilizando como insumo el producto de esa otra, para enchapado, puertas, para muebles, etcétera, ¿viste? Está el proyecto de Lumin en Cerro Largo, por lo mismo, ¿viste? Que fue firmado hace pocos días. Entonces, yo creo que el gran objetivo es el desarrollo, y creo que lentamente el este más olvidado, el más profundo, digamos, el noreste, se está comenzando a mover, y eso se está viendo. La obra del puente de Cebollatina Charqueada, sin duda una conectividad que empieza a hacerse muy importante. Los productores de Cebollatina pueden mandar el arroz a Río Branco o arroz sur a Treguité en forma directa, ¿verdad? Y eso es mucho ahorro, mucho dinero en ahorro de flete, ¿viste? Entonces, digo, yo creo que lo que pasó ayer, perdón, antes de ayer, es histórico en cuanto a que la delegación uruguaya fue formada por ministros, el canciller Bustillo, la ministra Larrenetche, el ministro Falero. Pero lo más importante, digo, uno que ha estado en reuniones binacionales, es que del otro lado, también, quizás que te diría que por primera vez en los últimos 2 años, se enfrentan a ministros espejo, ¿verdad? O sea, estaba el canciller Márcio Vieira de Brasil, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, ¿te acordás? Aquel que perdió las elecciones con Bolsonaro, prefecto de San Pablo. Estaba Renan Filho, de Puertos y Aeropuertos. Estaba el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Márcio França. O sea, los pesos pesados estaban también del otro lado, ¿viste? Y una de las cosas más importantes es que, dicho así en los términos SIC, en las próximas semanas se llamará licitación del proyecto básico y ambiental como obra pública el dragado de Canal Sangradouro. Entonces, digo, ahí hay un compromiso ya, no solo presidencial, sino del grupo ministerial, firmado el día 7, si no estoy mal, en Brasilia, ¿viste? Exacto. Cuando Entonces, hablamos, eso. perdón, cuando hablamos de Sangradouro, estábamos hablando de San Gonzalo. El canal Sangradouro es es la unión que, o sea, vendría a ser la naciente en San Gonzalo y el final de la laguna. Ahí está. ¿Tá? O sea, es donde termina la laguna, que es hacia el norte, uno siempre tiene la imagen que va hacia allá, que viene hacia allá, no va hacia allá. Uh-huh. Es decir, la laguna Merín corre de San Miguel hacia el norte, ¿verdad? Pasa por los Yaguarón, etcétera, y allá pasa por Santa Isabel do Sul. Cuando termina la laguna hay un canal, o se le llama canal, vendría a ser el inicio del río San Gonzalo. Uh-huh. Y es donde básicamente, como todo fin de una laguna, es donde se deposita, digamos, cuando se lentece la velocidad del agua, ¿verdad? Sí. Eso es lo que habría que dragar en un trecho de alrededor de 8 o 10 kilómetros, una obra de 6 millones de dólares, 7 millones de dólares, que a ninguno se le quita la vida, te podrás imaginar, ¿viste? Sí, y es absolutamente necesario. Y ahí sí se agarra por el San Gonzalo, se pasa por la represa esclusa de Pelotas. Uh-huh. y se va por la Laguna de los Patos hacia donde tú quieras, ¿no? Hacia el puerto de Pelotas, que está ahí, está al lado, el puerto de Río Grande o el puerto de Porto Alegre, que ahora se ha reactivado mucho por la ANTAC, la Administración Nacional de Transporte Acuaviario de Brasil. Uh-huh. Se ha reactivado muchísimo, tú no sabes lo que se navega hoy día por la Laguna de los Patos hacia el norte, pero mucho, ¿viste? Y además hay una papelera, vamos a decir una PM, una planta de celulosa ahí en el Guaíba, y se hace mucho transporte de madera por esos lados, ¿verdad? Sí, no, sin duda, es una integración, lo que permite eso, impresionante, ¿no? Llegar hasta Porto Alegre. Incluso en alguna vuelta se había hablado que se podía llegar hasta Porto Estrela, o sea, ir aún más arriba, ¿no? Pero ya con llegar a Porto Alegre es un campañón, sin duda, ¿no? Sí, tú sabes que he estado, el puerto Estrela, me acuerdo de las épocas que andábamos por allí con los ensayos con el ingeniero Chevatarov, el gran ruso. Uh-huh. Y era uno de los, porque ahí engancharías al modo ferroviario y te irías directo a San Pablo, cosa que no sería menor, ¿viste? Uh-huh. Pero encuentro algunas dificultades en algunos puentes que hay hacia el norte de Porto Alegre, ¿viste? Uh-huh. Para la altura de las barcazas y demás, no lo veo, o sea, es una posibilidad, yo no lo veo, pero el puerto de Porto Alegre sí, sin duda, ¿viste? Eso sí, sin duda ninguna, ¿viste? Para arriba, a un montón de kilómetros hay alguna dificultad con lo que respecta a la navegación, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y aparte, bueno, por supuesto, ¿no? Hay que ver siempre el tema del costo de oportunidad también y bueno, pero yo creo que con llegar hasta Porto Alegre, Porto Alegre tiene una infraestructura también importante, al igual que bueno, que Pelotas y ahí a Río Grande, que sería importante. En el caso, ahora hablando de lo que es infraestructura, es decir, aparte de lo que se pudiera hacer desde el lado uruguayo, ¿no? Es decir, hacer un, no sé, un puerto granelero de no sé qué dimensiones, también es necesario tener una zona de descarga en el puerto de Río Grande, ¿no? Que realmente, ¿no? Si uno va de Casino hacia Río Grande, los depósitos y los silos están del lado izquierdo y bueno, y tienen sinfines que van hacia los buques, ¿no? Eso está estudiado también, la posible ubicación, ¿dónde sería la zona de descarga en el puerto? Sí, primero, lo que dijiste respecto del puerto, lo que está planteado por la firma Hidrovías del Este, cuyo titular es la gente de Fadisol, sí. Carlos Foderé, es planteado un muelle con dos sectores, uno granario y el otro tipo plataforma de rolos, para rolos de madera, etcétera. Eso es lo primero, la base que del proyecto de ellos, ¿verdad? Que es el proyecto que está autorizado desde el año 2017, si yo no recuerdo mal. Uh-huh. Eso por un lado. Con respecto a lo de el Puerto Grande, ese sector que tú indicas es lo que se llama el superporto o sector privado, digamos, donde exacto, los muelles pertenecen a la empresa, ¿verdad? A Yara en el tema fertilizantes, a Petrobras, a Tergras y Termata, y las cooperativas granarias, bueno, los distintos, la parte de los chips, no recuerdo, pero después está la parte de puerto público, cuando tú haces la vueltita allí donde está la superintendencia de puerto, que hemos recorrido y hemos navegado también allí, en la cual ahí tú alquilas el muelle como un servicio de cualquier puerto público del mundo, ¿verdad? Entonces digo, ahí no habría ningún tipo de posibilidad de impedimento, y además habría la posibilidad que te asociaras con alguna de las otras empresas privadas, ¿verdad? O sea, desde ese punto de vista está estudiado y lo hemos manejado así con Fernando Estima, que era el superintendente de Uporto, y estamos en contacto bastante directo. Pero además ellos están manejando, están trabajando tanto en el tránsito hidroviario, que están manejando que los buques ingresan a la Laguna de los Patos y se hace, ellos están haciendo, no me acuerdo cómo es que se llama el método, pero las barcazas atracan al costado y cargan directo al buque, se amarran al propio buque. Se amadrinan al propio buque, entonces ahí pasan la carga en forma directa, ¿viste? Entonces ahí no tiene servicio de puerto, nada, ¿viste? Se hace, está autorizado y tiene un modo que no lo recuerdo ahora, te la quedo viviendo, pero ponen una barcaza de cada lado del buque, ¿viste? Y ahí empiezan a cargar. Sí, sí. Termina la carga, la barcaza se va de vuelta rumbo a la laguna y el buque se va hacia el océano, ¿viste? Sin duda. Digo, es un método muy muy bueno, muy rápido y muy eficiente, y además sin servicio de puerto. ¿Me entiendes? No hay descarga ni carga. Va directo, ¿viste? Sí, chata el buque y para afuera. Exactamente. Está bien. Eso lo hemos visto, yo lo vi hacer con más que nada con rolos de madera para China. Pero se está haciendo en la parte granaria también. Está bien. Sin duda, ¿no? Yo te escucho y bueno, los por supuesto, ¿no? Todo ese tipo de movimiento de lo que son infraestructuras generan una pila de cosas, servicios que van, a veces se les llama, bueno, indirectos, y bueno, la mano de obra que generan, en fin, ese también, o sea, hay impacto no solamente lo que sea estrictamente con la hidrovía, sino que eso genera a su vez una especie como de círculos concéntricos en cuanto a desarrollo de servicios e incluso, bueno, hasta impacto social, ¿no? Porque generan mano de obra también, ¿no? Y eso, por supuesto, ustedes lo deben estar estimando también. Sí, sin duda. Nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con la gente de la UTEC, también por el requerimiento de perfeccionamiento de personal. Sí, si esto llegase a salir, digo, porque tenés que tener prácticos, tenés que tener mecánicos, está todo el tema que estamos hablando con la prefectura, con el SOMA, por el balizamiento, la señalización, es decir, empieza a andar una ruta que está virgen, ¿verdad? Entonces, además, con una complejidad muy importante, que es una ruta binacional. Es decir, entonces ahí tenés que estar en contacto con la contraparte brasilera para hacer las cosas de común acuerdo y con el mismo idioma. Que la boya roja indique lo que indica la boya roja ya también, y no la azul, ¿viste? Ese tipo de cosas que son detalles que cuando empiezas a llegar a caminar el rumbo a la concreción se te empiezan a ir atravesando, ¿viste? Y la parte de formación profesional, también hemos estado en contacto con Yurramendi, con el intendente Sorraru, que la tiene muy clara y está en un apoyo permanente a todo este tipo de cosas, digo, pero son cosas que todo se suma, ¿viste? Sin duda, y bueno, el tema de lo que tú decías, ¿no? De mano de obra especializada, es algo importante, y bueno, por supuesto, también hay que meter allí el tema capacitación, porque sin duda, ¿no? Ahorra dolores de cabeza, de tiempo, horas hombre, en fin, hay que ser realmente eficiente en todos esos procesos, ¿no? Gerardo, ¿qué instancias por lo menos tienen en el corto plazo un poco con este arranque, que por supuesto involucra a toda la gobernanza de esa parte del territorio, ¿no? Bueno, viste el comunicado de Cancillería, habla de la creación de un grupo de trabajo binacional y la CNM como prácticamente el organismo lógico binacional en la zona, por no decir del único, nos estamos reuniendo con el director Mata de la Dirección para Asuntos Limítrofes de Frontera y Marítimos, que es donde pertenecemos todas las comisiones binacionales, como la Río Uruguay, Río de la Plata, el Frente Marítimo, etcétera. En principio tenemos marcada una reunión para la semana próxima, porque también la Dirección de Frontera tiene que meter un poco la cuchara en esto y en todos los temas diplomáticos. Está el tema de los navegantes, de los ingresos y egresos a aguas internacionales, es decir, y empezar con una hoja de ruta, que en principio tenemos el borrador, empezar a andar este tipo de caminos. Eso es lo que respecta concretamente al tema hidrovía Uruguay-Brasil. Por otro lado, en otro orden, la CLM en mayo cumple 60 años de formación. Y habíamos preparado algo que por la bajante de la laguna histórica no lo podemos realizar. Lo estamos pasando en principio para septiembre, para la primera quincena de septiembre en principio, que es la regata aniversario, una regata binacional en festejo de los 60 años de la CLM, en la cual estamos manejando con un capitán muy experiente en Brasil. Sin duda el embajador Valles, gran velerista, nos está dando una mano bárbara. La gente de prefectura acá también. Queremos hacer una gran navegación del puerto de Pelotas, pasando por el puerto de Yaguarón, Río Branco, y en principio llegando al puerto de La Charqueada. Y me parece que eso sería, además de una confraternizar, digamos, con el lado, me sale portugués, del lado brasilero, me parece que es importante, porque ya, digamos, daríamos de vuelta el pie de que la laguna se puede navegar, que la represa exclusa se puede pasar, todos esos hitos que quedaron atrás hace 100 años, bueno, ponernos de vuelta en el tapete, para después dar lugar al transporte hidroviario de carga, ¿verdad? Entonces, sin duda va a costar mucho trabajo, pero la verdad que me entusiasma mucho, y espero invitarte a navegar por la laguna próximamente, ¿verdad? Está bien, sería una buena cosa, ¿no? Siempre lo vemos ahí cada vez que vamos a Santa Victoria, que nos arrimamos ahí a la laguna, y bueno, todo lo que se da sobre el tema de deporte, de vela, en fin, eso también trae gente, ¿no? Y ahí donde estaba el puerto de Santa Victoria, que estaba todo abandonado, bueno, ya vimos aparecer gente que vende, bueno, cerveza ni que tal vez, pero empezaron a aparecer pequeños servicios, aún sin que el puerto funcione, ¿no? Pero el tema deportivo sí, y el tema pesquero también. Entonces, sin duda que todo ese movimiento es positivo. Gerardo, yo te agradezco por toda esta tonelada de información. Ahora que hablabas de la laguna, nos quedó para charlar de ese estudio hidrológico que estás haciendo, que también vamos a estar charlando luego en otra oportunidad, pero ahora queríamos destacar este tema, a ver si podemos, ¿no? Descorchar la botella para que este proyecto salga, ¿no? Así que bueno, te agradezco, un saludo a ti y a la familia, como siempre. Un abrazo, un gustazo estar contigo. Por supuesto, hay un montón de temas más que estamos desarrollando, o sea, tratando de desarrollar y de impulsar en la cuenca, pero eso será para otra oportunidad. Sí. Un gran abrazo, saludo a toda tu audiencia, que pase muy bien. Igualmente.